caída, a la que antes gritaba del cielo, yo al suelo no voy. Y clarito la oí que decía, denme algo de vida, porque ya no me alumbra la luna y me olvido el sol. Yo sentí mi cabeza rodar, hecha mil pedazos, al mirar que la estrella más alta y creída cayó. Porque nunca escuchó las propuestas de amor que le hice y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor. Ahí nos vemos, estrella caída, corrida del cielo que tanto anheló. Estrella caída, tu orgullo acabó. Yo sentí mi cabeza rodar, hecha mil pedazos, al mirar que la estrella más alta y creída cayó. Porque nunca escuchó las propuestas de amor que le hice y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor. Corrida del cielo que tanto anheló, hoy te quedas sin brillo y sin nada, estrella caída, tu orgullo acabó.